en América Latina. Y un poco la idea, yo hace varios días que están en Argentina y distintos compañeros y compañeras de distintas organizaciones venezolanas y han recorrido distintas regionales de la organización. Ellos estuvieron en Mar del Plata y ahora desde sábado a la noche están acá y se van mañana. Tratamos de mostrarles un poco las experiencias nuestras y que ellos hoy nos vengan a contar un poco todo el laburo de ellos. Y ahí como introducción la idea era un videito corto que son 25 minutos que cuenta un poco así a grandes rasgos generales lo que es la revolución bolivariana, es de 2012-2013, pero cuenta algunos de los hechos más importantes. Así que para nosotros estaba bueno poder compartir esta experiencia y después ellos van a hablar un poco de las líneas estratégicas que están trabajando desde el movimiento de ellos, que hace a lo que es la lucha y la construcción de las comunas y los consejos comunales en Venezuela. Para nosotros eso es muy importante en términos que la revolución bolivariana por ahí demuestra que es posible ir más allá de lo que está instalado, tanto a nivel de un gobierno popular que trata de buscar un horizonte, digamos, anticapitalista, socialista, y también de un proceso de empoderamiento popular muy fuerte, del cual los compañeros y compañeras son una expresión de ello. Así que bueno, lo dejamos con el videito y después presentamos también a los compañeros y ellos nos van a compartir un poco la experiencia y la idea es que después debatamos colectivamente. Guerra de preguntas. Guerra de preguntas. Esteban, apaga ahí.